Trae a toda esa chica pa' la pista. ¿Cómo? Que llegó el nuevo baile del bombeo. Pô, vale de shortinho pra exibir o bumbum. Vale de shortinho pra exibir o bumbum. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum.